Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa de bienmesabe.org. Buen día, estimados oyentes. Empezamos un nuevo programa de Bien Me Sabe Canarias, hablando en esta ocasión con Sebensui López, historiador, pero más bien en este caso hablaremos como coordinador del Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial de Canarias, como miembro también de la Asociación Cultural La Gareta. Buenas tardes, Sebensui. Muy buenas tardes. En primer lugar, que la palabra La Gareta, esa que se debe, esa denominación, ¿qué es una La Gareta? Pues la denominación tiene que ver con que la asociación aparece en el municipio de Los Realejos, la zona norte de la isla de Tenerife, y entonces pues aquí hay mucha tradición vitivinícola. Pues la gareta, digamos que es donde se recoge el mosto después del pisado en la parte superior, pues cae hacia la gareta, que es el tanquillo. El tanquillo del lagar propiamente. La que recoge el mosto inicialmente. Está bien. Bueno, y hablando del Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial de Canarias, ¿en qué consiste el proyecto que recientemente se ha presentado en Lanzarote, en la Casa Museo del Timple? Bueno, pues el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Canarias es un proyecto que inicia la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias en 2010, con la intención de hacer cumplir los dictámenes que hace la UNESCO en torno al patrimonio inmaterial, que bueno, sí, es uno de los, digamos, de las dimensiones del patrimonio reconocido que más tarda en legislarse. Pues la idea básicamente era que se aplicara ese modelo que proponía la UNESCO y que Canarias, digamos, contara de alguna manera con un inventario de bienes culturales inmateriales en sus distintos apartados. La UNESCO recoge cinco apartados distintos para un mismo patrimonio, que sería las expresiones orales y musicales, lo que tiene que ver con las artes del espectáculo. En el caso de Canarias, pues yo creo que un ejemplo muy visual serían las libreas, por ejemplo, de Valle Guerra. También otro apartado dedicado a la ritualidad, a todo lo que tiene que ver con el ambiente ritual. Otro apartado destinado a las ciencias, a los conocimientos relacionados con la naturaleza y el cosmos, ya sean cabañuelas, cuestiones de hierbas curativas, ese tipo de cuestiones. Y otro dedicado al apartado de la artesanía en sentido amplio. Esos cinco, en el caso de Canarias, por la propia configuración del objeto de estudio, se dividió el primero de ellos en expresiones orales y expresiones musicales, que van a ser los apartados que se van a iniciar en una primera fase, como digo, a partir de 2010, y que dichos resultados se van a presentar o se presentaron en diciembre del año pasado. Actualmente, los compañeros del proyecto Pinolere están desarrollando el apartado de artesanía, así que digamos que a día de hoy están completos dos de esos apartados y uno de ellos está en proceso, quedando tres por desarrollarse. Vamos a ver si la actual situación económica permite que eso lleve a buen puerto y tengamos en pocos años esa radiografía general de nuestro patrimonio inmaterial y tangible de todo el archipiélago. Hablando de uno de los cinco apartados que has mencionado, ¿tú crees que están bien definidos los límites entre cada uno de esos apartados? Por ejemplo, has apuntado el tema de las libreas como un arte calificado de espectáculo. ¿Y por qué no se podría considerar como una práctica social o ritual festiva? Sí, evidentemente esto no deja de ser una manera de, como dirían los que trabajan sobre todo patrimonio inmaterial, que han reflexionado mucho sobre este tema y han debatido, y los debates han sido los más intensos que se han podido plantear en torno a la gestión del patrimonio, que si uno pone, está lloviendo y uno pone las manos, todo lo que queda en las manos no es lluvia, si no se puede atrapar la lluvia. Pues eso pasa con el patrimonio inmaterial. Estamos cogiendo algo demasiado amplio, lo estamos pasando por un fonín, y lo que nos queda al final es el resultado de ese proceso, pero que es necesario para poder gestionarlo de alguna manera. Lo que sí es cierto es que tenemos que articular medidas que eviten o que por lo menos posibiliten que la persona que se acerca a esa pequeña gota luego tenga herramientas para devolverla a su estado original y entender todo el fenómeno en sentido amplio. Por eso Nosotros hemos intentado resolver ese problema vinculando cada una de las fichas, así en nuestro caso la recogida se hacía a través de una ficha tipo que hacía referencia a un género musical concreto, pues esa ficha está vinculada a su vez con, en este caso si hay una leyenda vinculada también a esa a ese género musical, pues se vincula a una ficha que los compañeros de la Academia de la Lengua han desarrollado a través del estudio de la oralidad, y a su vez, si existe un ritual también vinculado, pues se vincularía también. De esa manera que si accedemos, por ejemplo, a los géneros vinculados a los ranchos de ánima, nos permitiría tener el género por una parte, a través de con sus partituras y cuál es su composición musical, vinculado a su vez, si así lo queremos, a los contenidos de la letra, si lleva detrás una leyenda o lo que fuera, y a su vez al todo el componente ritual, en este caso los bailes que se hacen dentro de la iglesia, el momento que se hace, etcétera. Es decir, que lo que hemos intentado es, asumiendo esa incapacidad que tenemos para intentar controlar algo tan escurridizo como es el patrimonio inmaterial, y bueno, pues digamos que ser lo menos destructores posibles a la hora de intentar, pues, un tema tan escurridizo como este, intentar plasmarlo en tan poco espacio y sintetizarlo. De todas maneras, yo creo que para la gestión es imprescindible saber qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos, y a partir de ahí pues poder articular medidas que lo conserven. Si no hacemos esa labor, porque se nos escapa de las manos el contenido al que va dirigido todos esos instrumentos y todos esos mecanismos, pues entonces tampoco tendría mucho sentido. Sí, yo creo que es un trabajo en ese sentido fenomenal y súper necesario, evidentemente, pero que también entraña, pues supongo que la propia metodología de trabajo, del proyecto, de la investigación que han hecho, entraña muchísimas dificultades, es decir, porque en cada una de las islas hay distintos valores patrimoniales que en algunas veces, en algunos casos se solapan, o bien por zonas o en diferentes islas, o incluso los propios géneros musicales, es decir, la consideración de determinados géneros musicales, teniendo en cuenta que Canarias es un, en ese sentido, el tema de la tricontinentalidad que siempre se ha dicho, hemos recibido montones de influencias musicales que podemos considerar como propio, como un elemento patrimonial inmaterial en este caso, o musical propio o no. Me refiero, sin ir más lejos, la consideración del paso doble o de la habanera o del bolero o este tipo de géneros musicales. ¿Cómo han abordado el tema en este caso? En ese sentido habría, en primer lugar, que apuntar que no pretendemos en este caso aportar, digamos, conclusiones cerradas, ni mucho menos. Esto no deja de ser una especie de inventario que, por supuesto, tiene detrás unos criterios que han tenido que enfrentarse a esos dilemas, ¿no? Vamos a decir, problemas. Pues evidentemente éramos un grupo de trabajo relativamente amplio, que además contábamos con, digamos, personas de distintas disciplinas. También tuvimos la suerte de contar con colaboradores, folcloristas, investigadores como Elfidio Alonso, Geray Rodríguez, El Colorado, en fin, toda una serie de personas vinculadas al folclore que, por supuesto, se plantean día a día este tipo de dilemas y buscan salida. Esto nos ha llevado a nosotros un debate que ha durado 3 años, es decir, todos los 3 años en el tiempo que se ha desarrollado este proyecto, han sido momentos de debate, de hacer el estudio de un género, decidir fusionarlo con otro porque las diferencias no eran demasiadas, entonces había que considerarlo como uno, en fin, toda una serie de cuestiones que hemos tenido que ir resolviendo progresivamente a lo largo que hemos ido desarrollando este proyecto, y que, pues bueno, al final de esto, los que se acerquen al resultado final verán cómo, o echarán en falta algunos géneros que nosotros en ese proceso hemos obviado y que ellos quizás pues echarán en falta, y otros considerarán que se han incluido algunos géneros que no deberían estar por eso. Sin duda. Realmente nos hicimos unos años plantear, como algunos hacen, pues bueno, si el género es anterior a 50 años, anterior a 40 años, yo creo que es un tema muy delicado, porque tiene que ver, yo creo, con más, por encima de todo, el género tiene que ver con lo arraigado que está en la sociedad canaria, y si el género está socializado, al margen de los años que tenga, yo creo que ya debe ser considerado como un género propio, y eso, como bien apunta, la habanera quizás sí, yo creo que no hay duda en caso de la habanera, pero, por ejemplo, el paso doble, introducido ya más recientemente dentro del folclore, y el bolero, o la música mexicana, o incluso las orquestas de influencia puertorriqueña, o las orquestas como las de La Gomera. En fin, si nos ponemos a enredar esto más, es complicadísimo. Pero bueno, yo creo que nosotros lo que hemos intentado es plasmar unos criterios, hemos homogenizado esos criterios, los hemos justificado. Por eso le digo que si se acercan al trabajo final, hay una justificación de este proyecto, y al final pues los criterios que hemos establecido están puestos ahí. Pueden existir otros, son igual de válidos seguramente que los que planteen otras personas, pero digamos que esos son los que hemos tenido que con los que hemos podido trabajar, y al final pues como eso, como no nos planteábamos cerrar esto sino hacer una pequeña radiografía, pues yo creo que si se puede ir completando, está añadiendo, y yo creo que el debate está abierto, y esto lo bueno que tiene es que se puede ir enriqueciendo, y como digo, está abiertísimo, entonces no hay ningún problema para seguir hablando, debatiendo, revisando los criterios y bueno, y al final los resultados. Bien, me parece interesante. Has hablado del grupo de trabajo, de los compañeros que han formado el grupo de trabajo, en este caso tú como portavoz, pero me gustaría que nombraras, que explicaras cuál ha sido su cometido o su línea de trabajo en ese sentido, de los compañeros, y que te refirieras a ellos realmente. Sí, pues sí, te lo agradezco, porque además ellos son los verdaderos protagonistas. Sí, por eso te lo comento, sí. Sí, yo incluso me incorporo más recientemente al proyecto en labores de coordinación, pero realmente el grupo que se inicia en 2011, pues ahí tenemos el Trujillo, a José Le del Pino, a Benito Cabrera, a Rosy Alberto, a Pablo Casal, a Gustavo, a Paco Heras, a Alejandro, en fin, toda una serie de personas que conformaron, digamos, el grupo principal, y que se hicieron, pues, han participado de todo el desarrollo desde un primer momento, la primera fase en la que se desarrollaron los mapas etnomusicales, que digamos que es una primera visión general, digamos, de gabinete, a través de las publicaciones que se habían desarrollado, un estado de la cuestión del conocimiento que tenemos hasta este momento del panorama folclórico musical de las islas, de cada una de las islas de nuestro archipiélago, para a partir de ahí poder, digamos, organizar todo lo que va a ser la metodología posterior, sobre todo el trabajo de campo, ¿no? Por lo tanto, la segunda fase se va a componer de un trabajo intenso de campo, con recogida de entrevistas. Se hicieron unas 700 entrevistas aproximadamente, unas 77 entrevistas aproximadamente, que complementa la que habían hecho otros investigadores y grupos folclóricos y asociaciones, y que también trabajamos, afortunadamente, porque la mayoría de ellos tuvieron la voluntad y la buena fe de cedernos materiales, como el caso de Talio Nova en La Palma, o de la gente de Chentive, de Añate, en fin, una serie de colectivos que han colaborado con nosotros y que al final pues han posibilitado que no solo hayamos manejado la información que nosotros hayamos recogido directamente, sino que también hemos podido contrastarla con materiales anteriores, y que por supuesto tienen un valor interesantísimo, porque desgraciadamente muchos de los informantes a los que nosotros hemos accedido a través de estos fondos sonoros particulares pues ya habían desaparecido, y entonces pues para nosotros un lujo poder contar con toda esa documentación. Pues digamos que ese grupo siguió trabajando no solo con estos materiales, sino que ya después con la elaboración y asiento de la información en las fichas tipo y en fin, con los resultados. Decir que Benito Cabrera un poco es el que ha llevado, digamos, la coordinación del proyecto desde el principio, y bueno, y yo me he incorporado más recientemente también para reforzar un poco ese apartado, teniendo en cuenta que el trabajo yo creo que era mucho más complejo de lo que se podía plantear al principio, y que la recogida de datos, pues, isla por isla, digamos que se complica bastante, pues sí. Se reforzó un poco el grupo y digamos que esa es mi participación en esto. Considerando el problema que nos invade de globalización, ese fenómeno tan referido, digamos, ¿crees que hay alguna zona o valor patrimonial que esté en riesgo de extinción o al menos de deterioro, en ese sentido, deterioro grave? ¿Han comprobado algo de esa manera? Vamos a ver, evidentemente la globalización está afectando no solo la globalización que nos conocemos como mundial, sino también un proceso interesante, que es el de la globalización interna, que es la tendencia hacia la homogenización de lo que son los géneros musicales en Canarias. Sí, ese es otro gran problema, sí, sí. Yo creo que ese es más problema que el otro, me da la sensación, sí, sí, porque sí, sí. Por lo menos la experiencia de estos últimos años nos dice que vamos, la tendencia es que solo haya una única ISA, solo haya una única romería. Sí. Que ya todos los grupos folclóricos hacen los mismos, los géneros en las romerías, podemos escuchar en las parrandas. Sí. Hay un proceso en el que estamos perdiendo, digamos, diversidad cultural en ese sentido, por un proceso de globalización interna, que no tanto externa. Sí. Que es el que quizás a mí más me preocupa, porque al final perder diversidad creo que es perder un plus. Identidad, sin duda, sí. Y yo entiendo, por ejemplo, la gente del Hierro que se muestra bastante bastante dura ahí en ese aspecto, ¿no? Para evitar que sus géneros se acaben pues disolviendo entre los géneros del resto de las islas, pues tendremos que tener en cuenta eso, ¿no? Que es un valor añadido a nuestro patrimonio, que es una diversidad que es reflejo de nuestro pasado y que como tal deberíamos intentar conservarlo. Y bueno, eso se consigue también, pues yo creo que intentando que la gente se dé cuenta de ese valor y que ellos son los únicos que pueden conseguir que ese patrimonio quede de esa manera. Con las evoluciones lógicas no podemos encasillar tampoco un patrimonio como este, pero está claro que deberíamos darle valor a esa diversidad y protegerla en la medida de nuestras posibilidades. Me parece una aportación muy, muy interesante y acertada además. Hablando en concreto, por ejemplo, de ti, ¿cuál es el elemento patrimonial que menos conocías y que más te ha sorprendido? Pues yo diría, me quedo con un género, o quizás más con un ritual que con una expresión musical que desconocía, que es el del velorio de los angelitos en La Gomera. Ajá. Yo no lo conocía y realmente hoy no quedan informantes vivos, directos, de ese, yo creo que casi ni indirectos, porque apenas la gente de allí lo conoce, ¿no? Hay algunos textos, pero a mí me parece una expresión de la ritualidad y del mundo de las mentalidades en torno a la muerte, a la vida y la muerte, excepcional. Entonces, a mí por lo menos me sirve para, lo utilizo como para decir, bueno, en fin, esto es un, tenemos que conservar todo lo que podamos, tenemos que documentar todo lo que podamos, porque pérdidas como estas son absolutamente dolorosas, ¿no? Entonces, si tengo que apuntar algo, yo me quedaría con el velorio de los angelitos de La Gomera, que lamentablemente yo creo que nos tendremos que conformar con esas pequeñas apuntes que quedan por ahí en algunos textos y algunas cuestiones un poco de informantes indirectos, y bueno, que es una pena y que nos debería hacer reflexionar sobre lo que estamos haciendo con el patrimonio para evitar que cuestiones como esas no se pierdan y podamos seguirlas disfrutando en el futuro. Me parece también, insisto, una aportación interesante y con la que estoy totalmente de acuerdo en el detalle que has apuntado. Hemos hablado un poco del proyecto desde sus inicios hasta las últimas presentaciones habidas. Hemos hablado de las fichas, hemos hablado del resultado final, pero explícanos en realidad cómo va a ser ese resultado final, cómo se va a plasmar. ¿Por fin va a haber producción, una edición bibliográfica? ¿Va a ser vertido toda esa información en una página web? ¿Qué se sabe al respecto de eso? Lo último que sé es que la intención de la Dirección General es la de volcar toda esta información en una base de datos online y que la gente pueda acceder a los materiales a través de una página web. En principio se quería publicar en papel. Yo creo que esta segunda opción es más válida, porque los en papel nos vamos a quedar sin poder acceder a los materiales anexados que tienen cada una de las fichas, porque las fichas, digamos, que tienen una descripción general de todos los apartados del género, pero luego se la acompañan la partitura del género, alguna fotografía, si procede, instrumental o lo que fuere, materiales de tipo, digamos, de audio, el propio género interpretado, hay algunos apuntes de informantes que creemos de interés, vídeos, en fin, toda una serie de materiales que van anexados y que si en la publicación evidentemente sería imposible de esta manera podemos acceder libremente a ese formato desde cualquier lugar. O sea, a mí esa opción de página web me parece bastante acertada y como decíamos al comienzo de lo que estamos compartiendo aquí, pues nos posibilita poder ver el género de manera amplia y aunque hagamos esa, aunque lo pasemos por ese fondo que decíamos al principio, pues que después podamos, gracias a todos esos materiales, volver de alguna manera a devolverle toda su dimensión. Entonces yo creo que con ese sistema se podrá conseguir. Lo que no sé es cuánto tardará esto. Yo sé que hay voluntad por parte del asesor técnico de la Dirección General de Patrimonio, José Manuel Castañeda, porque esto salga, y yo confío que en pocos meses al menos se ponga en marcha y que antes del final de año podamos disfrutar de todo ese material. De todas maneras, ya les digo, los que no puedan esperar, lo tienen en la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que está enfrente de, ahora mismo, los digo porque el cambio, ahora están enfrente de del Parque La Granja, de la Casa de la Cultura de Santa Cruz. Supongo que también habrá una copia en Las Palmas. Y dentro de un par de meses, pues, Benito Cabrera, que es el comisario de la Casa Museo del Temple de Teguise, en Lanzarote, pues va a dejar también una copia para que las personas que quieran puedan consultarlo, digamos, tal y como está hoy, que es a base de fichas en PDF y con hipervínculos que nos llevan a cada uno de esos materiales. Digamos que para acabar, para los que somos amantes de este rico y extraordinario patrimonio musical o etnomusical que podemos presumir en Canarias, es ilusionante que en los últimos años haya habido trabajos de investigación, proyectos tan interesantes como este, o el del Grupo de Investigación de Música Tradicional de Tenerife, con la publicación sobre la música tradicional de Hijo de los Trigos, o el trabajo que ha hecho recientemente también Domingo Rodríguez, el Colorado en Fuerteventura, y en este caso el Atlas que ustedes han conformado con el Patrimonio Cultural Inmaterial de Canarias. Para mí, me llena de orgullo el que se esté trabajando en esa línea, porque yo creo que hay motivos y necesidad de que ese patrimonio se exhiba, y creo que en este caso, en mi opinión, está bien la aportación de una página web, porque hoy en día se podría aprovechar toda esa riqueza de materiales, verlo de una forma más directa que lo que puede ser en papel. No sé si por tu parte quieras añadir algo más. Por nuestra parte, desde Bien Me Sabe Canarias, felicitarte a ti y a todos los colaboradores por el inmenso trabajo que han hecho, y reiterarle el agradecimiento de tu disposición de estar con nosotros. Bueno, por mi parte, pues muchas gracias y nada, felicitarlos por el programa, por la iniciativa que llevan haciendo ahí durante muchos años, de los que nosotros nos hemos nutrido también en este proyecto, porque sé que muchos de los materiales, así, pequeños artículos que se han desarrollado, monografías incluso que se han colgado en la página web, nosotros hemos hecho también un buen uso de ellos. Así que digamos que es una piedrita por otra piedrita, y seguimos trabajando para que todo este patrimonio intangible, tan valioso que tenemos, tan diverso, tan rico, sigamos teniéndolo ahí, y que las futuras generaciones puedan disfrutarlo. Y para eso no queda otra más que divulgarlo, porque como se decía hace, bueno, yo creo desde los 60 o de los 70 viene esto ya: lo que no se conoce no se puede amar, y por supuesto no se puede defender. Totalmente. Entonces, de acuerdo, mental, como digo, labores como esta, para saber qué es lo que tenemos, en qué estado se encuentra, para poder después, por una parte, defenderlo, y por otra, divulgarlo, ¿no? Y esas dos cosas van, por supuesto, unidas. Así que muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentar el proyecto, y que la gente lo conozca y que se acerque, porque si no, todo este trabajo tampoco tiene mucho sentido. Sí, esa es la finalidad realmente, sí. Sí. Si esto después no está en las manos de la gente y motiva investigaciones y motiva que los docentes puedan tener materiales para trabajar con los alumnos y las alumnas en las aulas, estos géneros nuestros propios, si los investigadores no acceden a esas entrevistas en bruto que hemos entregado, en fin, yo creo que sin el esfuerzo de todos y sin esa disponibilidad, pues es imposible llegar a buen puerto, y que nuestro patrimonio inmaterial o inmaterial o mueble o inmueble o arquitectónico, toda su dimensión, que al final es un todo. Sí. Tenemos que trabajar y defenderlo, así que felicidades y muchas gracias. Sensui, buenas tardes, un abrazo, ¿vale? Abrazo. Hasta luego. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org, con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.